buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Muy, pero muy buenas noches, gente. Muy buenas noches. Qué felicidad, qué contentos, qué contentos. Bueno, buenas noches, Damián. Buenas noches, Dieguito. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Damián. Muy bien, muy bien. Muy contento, la verdad. Muy feliz, vamos a decir, de volver a estar a un pasito más de poder ser campeones del mundo. La selección argentina hoy ganó, yo creo, a mi modo de ver, el mejor partido del Mundial. Lejos, fue contundente. Muy, muy contundente. Muy contundente. Y cabe rescatar también la actitud de los jugadores de la selección de Croacia. Señores, perdieron el partido. Caballeros. Unos caballeros. Ni una patada de más, ni un insulto, nada, nada, nada. La verdad lo que... noté como que asumieron... A ver, queda feo la palabra, pero me parece como que aceptaron que Argentina jugó mejor. O sea, reconocieron la derrota, pero hubo algo más. Exactamente, no tuvimos la oportunidad de hablar, pero me parece que eso es lo que le faltó a Países Bajos el viernes, que ante visto hacerse superado, hicieron el lío y después lo quieren ensuciar a la Argentina. Y esta selección justamente se destacó siempre por su buen comportamiento. Y hoy realmente cabe destacar la actitud de Croacia de asumir que fueron realmente vencidos. Pero bueno, sin sacar mérito de ninguna manera, lo bien que jugó nuestra selección. Excelente. Excelente. Excelente. Que, felicitaciones. Más que contento. Recontra contentos, la verdad que estamos felices, felices del camino que va recorriendo, ¿no?, nuestra selección. Me parece que es ir literal de menos a más, perdiendo el primero, ¿no? O sea, pero literal, y fue mejorando, mejorando. Hoy llegó a ser contundente. Aquellos errores que hablábamos nosotros como que se subsanaron, como que se corrigieron. Es que perder el primer partido yo creo que fue el mejor cimbronazo que le pasó a la Argentina, porque a partir de ahí dijeron, bueno, muchachos, vamos a jugar, porque cambiaron la mentalidad y cambiaron el juego, cambiaron todo, pero tácticamente hicieron un partido impecable. Hoy fue un partido impecable. Impecable. Bueno, impecable. A ver, vamos a hacer la introducción. Podemos ir al Mundial, ¿qué te parece? Estamos a tiempo, escúchame, salimos mañana, llegamos el jueves a la noche. El domingo llegamos. Estaríamos por ir a la final, ¿eh? Damián, ¿qué decís? No tengo el cronograma de vacunación al día, dice. Che, bueno, gente, acá estamos, un martes más en Café por Medio, por la Vox, obviamente. Y te voy a tirar un chascarrillo, un martes más, martes 13. No te cases, ni te embarques, ni juegues contra la selección argentina. Es verdad, bueno, sí, qué loco, qué alegría, qué alegría. No perdí la voz, eso es bueno. No, ah, porque sea importante, ¿no? No podíamos hacer el programa hoy si perdíamos la voz gritando. Nos tuvimos que cuidar de gritar los goles. No, yo me acordaba, no grité, festejé los goles en voz baja, porque imagínate que ya tengo disfonía acrónica, imagínate que si me llevas a quedar sin voz. No podía venir a acompañarte hoy. Y es verdad, no, pero qué alegría, qué alegría. Bueno, gente, estamos acá, haciendo Café por Medio, ya saben cuál es la temática. Hoy recuerden que es rock en español. Como decía nuestro flyer, es rock en español, ¿sí? Arme un pupurrí. Como siempre, ya saben que en Spotify está la lista armada, de los cuales todos los temas no salen. Lamentablemente creo que hay algo de 19, 20 temas nomás que vamos a poner, que es un montón, ¿eh? Que es un montonazo, pero bueno, es más o menos lo que pude hacer, la selección que se pudo hacer. Y tratando de coordinar los ritmos, tratando de ir de menos a más, como la selección. Así que bueno, gente, cualquier pedido, cualquier charla de lo que vaya saliendo, cualquier comentario que nos quieran hacer, lo pueden hacer al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. O por medio de nuestro Instagram, que es Café por Medio OK. OK, ¿sí? Así que bueno, por allí pueden también hacernos un comentario o lo que fuera. Ante todo, quiero pedir disculpas porque no pudimos hacer el sorteo de las entradas de Rata Blanca. Les he fallado a todos. A Mati también. Mil disculpas de MTM. Pero bueno, será para la próxima. Hay un no sé cómo llamarlo con la gente de diseño y todo eso, y no llegamos a armarlo al flyer para poder promocionarlo. O sea, quedaba desleal que sortee a último momento cuando el arreglo que tenemos con la productora es que también tenemos que hacer la difusión. Así que opté por no directamente, por no sacarlo en las redes. Desde ya, Mati, un millón de gracias. Y bueno, y estamos a la espera del próximo evento para darle a la gente, a nuestros oyentes, ese regalito. Bueno, y ahí siguen en pie, sí, todos los demás, la gente de Kosovo con la ropa, y bueno, nada, estamos ahí viendo algún que otro más. Dijito, ahora en unos minutos nos vas a tener que contar cómo te fue. Cuando quieras, cuando guste. Tengo mucha tela para cortar. O sea, me vas a tener que cortar porque te voy a hablar todo el programa, si no. No. Un viaje increíble. Una carrera. ¿Cómo le increíble. Fue? Bien. Muy desgastante. Muy desgastante. Fue una carrera. Vos sabés que mucho que me gusta correr, pero más que nada el trail. Bueno, esto creo que era más que un trail. Se asemejaba mucho a un trekking, una carrera de trekking, a un nivel de máxima exigencia física, cual me desgastó demasiado, muchísimo. Es una carrera que, si vos bien ya sabés que no tenés reloj, no vas cronometrado como una carrera de calle, pero esto fue mucho más desgastante y mucho más largo en tiempo que lo previsto. Yo tenía previsto hacer una carrera de 30 kilómetros, que fueron 33 kilómetros reales, de los cuales, de un estipulado de 5 horas y media, terminé corriendo 8 horas prácticamente. Bien, ¿cuánto era el tiempo? Y 8 horas. No, pero el estipulado eran 5 horas y media, para mí entrenamiento, sí. Pero de bueno, el grado de dificultad de la carrera me llevó a que sean 8 horas. Y de las cuales, totalmente desgastante, totalmente, igual un te paquete. Digo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Un paquete? ¿Qué pasó? ¿De 5 a 8 horas? Claro, sí. Sí. No, igual te digo que unos paisajes. No conozco el sur. Tenés que ir. Tenés que empezar a entrenar porque no vas a llegar si no. No, acá me equivoco en el mate, el termo. No, bueno, el mate yo lo llevo a todos lados. Si no viaja el mate, no viajo yo. Claro. No, es el termo y el café, obviamente. Es obvio. Café, o sea, pero a la carrera no. Porque en las carreras estas vos ya tenés que llevar un kit de seguridad y un kit de mochila de hidratación, comida. Si bien hay puestos de hidratación que te dan, brindan comida, asistencias y todo, pero vos tenés que llevar lo tuyo. ¿Por qué? Porque no se, como de vuelta te digo, no se mide en distancia, se mide en tiempo. Y no importa el tiempo. No importa el tiempo que tardás, porque vos decís, del kilómetro 0 al kilómetro 8 tenés el primer pas. El pas, vas a encontrar agua, Gatorade, comida para celíacos, te volvés a llenar la mochila, cargar la mochila. Y se reabastece. Por supuesto, y aparte tenés que llevar ropa de abrigo, la puesta y una muda de ropa. Sí. Tenés que llevar el kit de emergencia por si te llegas a lastimar, porque de hecho yo he visto varios accidentados. Sí, una carrera de más de 1.500 competidores a nivel internacional, muchos extranjeros corriendo. Te quiero contar que había gente que hablaba en otro idioma y no me cargues como el otro día. No. Excelente. Excelente. Te estoy hablando de la carrera en sí, lo que fue algo increíble. Pero después, más allá de la carrera, la verdad que el sur, como paisaje, calcula que estuve corriendo por el Martial, por parte de la cordillera del Martial, y después hay otro punto que no está nombrado, que se llaman los Cinco Hermanos, que son cinco picos que son todos iguales. Entre todo eso son subís, bajas, subís, bajas, subís, bajas. Yo llevaba bastones de trail, Mario. Te quiero contar que los bastones de trail los últimos 4 kilómetros los usaba de muleta porque ya no podía caminar mano. ¿Sabés cómo llegué? Sí, sí. Rengo. Se me salió una uña de un pie. No, tenía que ir doblando los deditos para adentro para poder caminar porque ya no podía ni caminar, no te das una idea. Pero la satisfacción de haber llegado. ¿Y al equipo cómo le fue? No, excelente todos. ¿Todos llegaron? Todos llegamos. Perfecto. Todos llegamos. Perfecto. La satisfacción y después... Es el espíritu de ir... a participar, ¿no? De ir a competir, de decir, bueno, misión cumplida. Y te voy a agregar algo más. No solo es eso, porque llega un momento donde en el trail no es competir y participar, es charlar con toda la gente, porque vas por el medio de los senderos, de la montaña, subís, bajás y hay tanto compañerismo. Entonces vos hablás con cualquiera de cualquier ciudad. Mira, conocí gente de Entre Ríos, de Misiones, de Zona Norte, de Pilar. O sea, hablás con todo el mundo. Bueno, bien, bien, hermoso. Bueno, ahora seguimos. Ahora, dame un segundo y ahí seguimos. Bueno, vamos a arrancar con la tanda de música, de temas. Espero que les guste. Dieguito, vos estuviste mirando, chusmeando la lista recién. Les volvemos a repetir a la gente, no llegamos a poner todos. No, pero sobre todo nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes, sí, y pedir temas. Recuerden, 11-64-00-7047. Así que nos pueden mandar mensajes y nos pueden pedir aquellos que quieran un tema que quisiesen o les gustasen escuchar. Perfecto. Bueno, vamos con la primera tanda. A ver si les gusta, quiero que me manden a ver un tema. Recuerden que hoy es rock en español, ¿sí? Así que allá vamos. Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Además, vos sos el sol. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. ¿Y qué tal? ¿Cómo venimos? Muy bien. ¿Qué muy te bien. Parecieron los Una temas? Música tremenda. Arrancamos con el maestro. Y todo lo que tenemos para escuchar todavía. Todo lo que falta. Si nos tenemos que quedar, nos tenemos que quedar toda la noche. No nos alcanzan 2 horas. Hay tanto. ¿Vos sabés tanto? Que, mirá, tendríamos que ahora vamos a ver qué arreglamos. Porque metiéndome en todo el seleccionado de temas, me di cuenta que han quedado, vos calculás que puse un solo tema de Soda. Hay 2 temas, creo, de Virus. Hay, no sé. Bueno, pero no importa, no cuentes tanto. No spoilees, que sea sorpresa para la gente. Y aparte, claro. ¿Por qué? Porque lo dejamos abierto para la gente que nos quiera pedir temas para otro programa. Que quede... Bueno, podríamos hacer un ¿cómo sería? Un programa dedicado especialmente a determinada banda. Un especial. Exacto, no me salía la palabra. Un especial. Pero que pidan los temas la gente. Que pidan qué banda quiere. ¿Qué banda? Vamos haciéndola. Ahí está. De a poquitito. Entonces vamos. La banda más pedida, hacemos un especial. Sí. Banda y después música. Que los temas que pidan. Donde está el flyer, aquellos que se pueden comunicar con el Instagram a Café por Medio. Ok. ¿Sí? Ahí donde está el flyer, donde dice rock. En español, ahí comenten qué tema quieren, qué banda quieren que le hagamos un especial. Con historia, con todo, va a tener que estudiar ahí, Sí. Para tener anécdotas. Me voy a la escuela, diploma, si me recibo, me das un diploma. Ahí para poder interiorizarnos y encontrar algunos detalles. Parte de esta selección son temas que intuyo que usted también, no sé qué recuerdos le trajeron de los que eligió, pero a mí me han traído recuerdos y de lugares, de situaciones, de mi época, determinada época, ¿no? No, yo la verdad que jamás nunca pensé en un recuerdo, no asocio la música, todo el mundo, esa es otra que podemos armar otro especial algún día. Un especial de por qué cada música y qué recuerdo le traen. No sería mi caso. Yo lo elegí por gusto personal. No, te gusta la melodía. Porque me gusta. Claro. Perfecto. Pero no. Si te puedo llegar a decir alguna, conocí El Soldado en el Club Tucumán. Fui a ver una banda, me invitaron a ver. Me dicen, vamos a ver El Soldado. Vamos. Cuando me fui, me quedé encantado con la banda. Bueno, bien. El tema que eligió. Sí, que ahora ya lo vamos a escuchar. Está hecho con, por lo menos la versión que seleccionamos ahora, la hizo con el Indio Solari. Sí. Y sí. Con Sergio Dawines, Damián. Y él. Entonces, está bueno. Y bueno, ahí hay un segmento también más rock and roller, un poco más. Bueno. Más puro. No tan pop como acabamos de bueno, escuchar. Bueno, bárbaro. Después te voy a elegir un tema de Tremendo para otro día también. ¿Cómo es? Escúchame, nunca escuchó Tremendo, Mario. No se haga. Lo he escuchado, pero no me parece que no. Claro. Y el otro día, no me acuerdo qué tema me dijo que quería pasar. Veníamos con Facu de tener todo un repertorio musical y no me acuerdo qué fue que nos dijo. Nos reímos tanto. No me acuerdo qué me había dicho. Y yo soy así, yo escúchame, claro, yo te puedo salir. No sé si nos dijo Shakira o alguna cosa de esa. No, y sí. Sí. Hay un chileno muy que le imita muy bien a Shakira. No, pero bueno, nos acaba de mandar un mensajito a nuestra amiga Mariela. Surprise, dice, jajaja. Ja, ja. Espero que nos estés escuchando también. Un saludo grande para Mariela, si es que nos estás escuchando. Muchas gracias, María. A ver si nos juntamos antes de que termine el año y a charlar, a tomar un café, a comer, lo que sea. Así que bueno, cerrando, Edito, ¿conoció gente nueva en su viaje? ¿O fue y se concentró en conoces de todo, conoces lugares, conoces gente, o sea, no haces amistades como para decir después sigo compartiendo una amistad, porque aparte yo viajé con mi grupo de entrenamiento, la gente de Bernal entrena, ojalá que alguien de Bernal entrena nos esté escuchando, perdón, que nos manden mensajes y les mandamos un saludo. Pero hicimos varios paseos, excursiones con ellos, hemos ido al tren del fin del mundo, hemos conocido la parte del canal de Beagle, el faro de Fin del Mundo, la cárcel de Fin del Mundo, donde antiguamente estuvo el famoso, el petizo del judo, que estuvo preso ahí. Malo ese, ¿eh? Ese, sí, más malo que la araña, como dice el dicho. Lo matan los presos porque él mató al gato, no se podía contener, y mata al gato que tenían como mascota los presos, entonces lo mataron. Mira, hay varias versiones. O sea, la versión oficial es que él le agarra un derrame en el estómago sanguíneo, pero lo que se dice es eso lo que usted dice, pero en el parte oficial no pueden porque tenían, si no, problemas los guardias. Después hay otros casos, por decirte, de un... Lárguelo que le peleamos. No, pero bueno, el museo es algo, aparte está hecho... Hay una parte donde realmente te da escalofrío porque tiene varias alas. Entonces, cada ala de la cárcel hoy es de unas de arte, otra de los presos más simbólicos, como el famoso petizo del judo. Otra dejaron un ala la dejaron intacta, la cárcel, celdas, baño. Te da escalofrío. Te juro, Mario, Damián, que te da escalofrío entrar ahí. Entré y salí enseguida. Me asusté. Sí. Me asusté. No. Y debe ser terrible. No, es terrorífico. Ese ala de la cárcel que quedó intacta como estaba. Lo que nunca supe si tenían calefacción ahí. En la cárcel, no. En esa cárcel. No. O sea, toda la parte del museo que digamos, modernizaron todo, sí. De hecho, yo estaba todos los días. No, pero cuando funcionaba como cárcel. Por eso te digo, la dejaron intacta y entras y hace un frío. Mira, claro. Todos los edificios se calentaban cuerpo con cuerpo. Sí. te digo más. Hay un guía que nos había dado una charla y que nos decía que gran parte de la isla, como le dicen ellos, a la Ushuaia, creció en base gracias a el trabajo forzoso que les hacían hacer a los presidiarios de la cárcel, que los hacían trabajar con el famoso tren del fin del mundo de Trocha Angosta, que hoy se usa como turismo, los hacían trabajar y así fue creciendo el pueblo, la ciudad de que hoy es Ushuaia. Sí. Sí, algo de eso sabía, está muy bueno, tiene muchas historias, la verdad que es muy lindo. Sí, demasiado. Bueno, no, paseé poco, la verdad que si te quedas a pasear, tenés que pasarte un mes paseando, pero bueno, otra de las cosas que me encantó. Sí, como en todos los lugares de la Argentina, ¿no? Nos quedamos cortos, a mí me pasó en Salta, que es bellísimo, y me quedé recontra corto. No llegábamos a terminar. Nada. Y bueno, el próximo viaje le toca a usted y me llama y me hace de corresponsal, Mario. Nos faltó eso, diga que se quedó sin... Se le rompió el celular. Y chao, claro. Que recién estaba contando. Les debo la foto y los videos cuando las recupere, porque el aparato roto lo traje. Así que cuando recupere te los voy a mandar. Les voy a mandar genial. Fotitos y videos de... Genial. Dami, ¿estamos preparados? David, ¿estás preparado para la siguiente tanda? Siempre. Vamos con tres temitas. Así que son los... es más de lo vamos por la línea del rock pop. Así que vamos, allá vamos. We'll be right back. llegar. Como si fuera mentiroso y nudista. Café por medio, buena música y una charla de amigos. Café por Medio, martes de 22 a 0 horas por Vox. Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí, ya morí. Ya morí, ya morí la noche entera, ya morí, ya morí de espaldas, nena. No traten de encontrarme, no salgo ya a ninguna parte, me gusta caminar por mi mansión. Esa pobre gente, los que se mueren de repente, espero que ahora estén mucho mejor. Ya morí, ya morí de espaldas, nena. Ya morí, ya morí la noche entera. Ya morí, ya morí. Ya morí, nadie se entera. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí la noche entera. ¡Hey! ¿Qué temas? ¿Qué temas? ¿Qué me decís? Dieguito, ¿qué te pareció? Uno más lindo que el otro. Uno más, me da más ganas de seguir escuchando la tanda de música y seguir escuchando música que hablar con ustedes. No, no, es terrible, terrible. Sí. La verdad que a mí me da el placer, por eso pregunto, ¿no? A mí me da el placer porque los elegí y son temas que me gustan, ¿no? Sí, sí. Así que, como, que no, también que usted no tiene tacos y pollera porque si no la invito a bailar. Bueno, traigo para el martes. ¿Cuál es el problema? Escúchame, si lo vamos a hacer bien. Claro, tal cual, tal cual. Che, bueno, quiero saludar a Rodolfo, nuestro co-equiper, nuestro compañero también, que está hoy le tocó trabajar. Así que bueno. Que sea la última vez que nos falte de Rodolfo, porque Rodolfo ya te dije, es como el sol, no parece que está, pero siempre está. Aunque no esté hoy acá y aunque no se esté acompañando, él está igual. Aunque hable poco, él sí es parte del staff. Claro, es que él es eso, él habla lo justo y lo necesario y lo puntual. Aparte demostró ser un gran amigo y un gran coequiper. Porque venía siendo Bernardo, el mudo del zorro. Hasta que se largó cuando le dije, mirá que estamos solos el martes, porque Diego no viene. Así que vas a tener que hablar. Bueno, me dijo. Y se largó. Así que Rodo, qué grande. El martes acá, Rodo. Sí, sí, Rodo. Es más, Rodo, ojalá nos esté escuchando, pero si no lo vas a escuchar el programa grabado, vamos a terminar trabajando vos y yo, lo vamos a sacar a Mario. Mario se va a ir de viaje, va a ser de locutor, va a ser de corresponsal por todo el país viajando. Y tenemos que, sí, vamos a ver, bueno, ¿no? Vamos a ver si la producción se juega y paga el viaje. Mirá, mi próximo objetivo es San Juan en mayo. Así que San Juan no conozco tampoco, así que si voy a San Juan voy a ir a correr y te voy a hacer un poco de turismo, así después cuando vengo te cuento, como hicimos ahora con la isla, con el sur, allá con la Patagonia, con Ushuaia. Claro, ni hablar. Sí, hay que hacerlo. Hay que ser corresponsales de nuestro propio programa, eso estaría bueno. Estaría buenísimo. Che, bueno, otro saludito más de Cristian, dice, escuchando la radio, saludos a todos por ahí, genial, bueno, muy buenos los temas, gracias, Cristian. Siempre al pie del cañón, Bien, Cris. Mi hermano, Cristian es mi hermano, Bueno, mandale un saludo grande, Cris, un saludo grande. Seguro está mi mamá también escuchando, a mi papá, así que también un beso a ellos. Bueno, y déjame mandarle un saludo acá a Leito, que Leito nos está escuchando. Leito, bueno, si querés mandarme mensajes o a mí o a la radio, de paso repito el teléfono 11-64-00-7047. Si nos quieren mandar mensajes, saludos, pedir temas, pueden hacerlo. Leito, cualquier cosa me pedís el tema que quieras escuchar. Y déjame mandarle un saludo muy especial. Perdóname, o bien a nuestros celulares. Si la gente tiene nuestros celulares, nuestros números, que nos manden a nosotros. Está todo bien. Por supuesto, por supuesto. Y después, déjame mandarle otro saludo muy especial a Yayo Conrado. Yayo Conrado, algún día te voy a hacer un especial y te voy a contar un chiquito de él. Es un chico que corre en Bernal, entrena, que es compañero y gran amigo. Y demostró, me demostró ser gran persona y no necesita, no tiene la necesidad de hablar, no habla. Yayo no habla. Hipoacúsico. Yayo te escribe. Te manda mensajes escritos, te hace, y te, después te hace señas. Yo aprendí a leerle las señas y aprendí a leerle los gestos. Pero después otro día te voy a hablar un poco más de Yayo. Pero ahora justo me escribió también que nos está escuchando y un saludo a él. Grande, un saludo, Yayo. A él. Te quiero mucho, Yayo. Bien, bien. Un fuerte abrazo para Yayo entonces. Bueno, otra vez, a ver. Mariela dice, no le mandemos saludo, pero nos manda saludo a los dos, o sea, que nos habla los dos números. Mariela Sosa, mirá, si querés hablamos, te voy a llamar. ¿La prendiste fuego? ¿Por qué con el apellido también? Porque la quiero prender fuego, mirá. No. Te voy a llamar y vamos a hablar al aire y vamos a recordar viejos tiempos de escuela, porque les cuento que con Mariela sabías que estudiaba. Estudiábamos en Capital. ¿Ah, estudiabas más, Mario? Sí, a veces estudiaba. A veces. A veces. Pero estudiábamos en Capital. Y nos conocemos allá por el año un montón. O sea, bueno, no, eso no lo decís porque nos deschavamos la edad. Con usted estudiaba, conmigo entrena. Exacto. Corre. O sea, exacto. Déjame contarte que Mariela, cuando yo la conocí hace 2 años atrás, empezó corriendo 3 kilómetros, 5, y ahora hizo la media maratón de Mar del Plata, hizo 21 kilómetros conmigo en Mar del Plata, así que vamos por mucho más kilómetros, Marie, también. Bien, Mari, bien, bien, bien. Corre, Mari, ¿se la banca? Sí, no te estoy diciendo, medio maratón en Mar del Plata. Bien, escuchame, 21K, para la gente 20, que no sabe lo que es medio maratón. 21K, es perdón. Es 21K, Claro. Es un montón, Mari, bien, ¿eh? Sí, tenemos bien. Que llegar a la maratón entera, Mari, vamos. Vamos por los 42. De hecho, tengo una anécdota con Mariela, que nos perdimos en una carrera. El primero de mayo, en la carrera maya, fuimos a correr con tormenta eléctrica. Salió de noche, con tormenta. Y cuando veníamos corriendo y llegamos al final, recibimos nuestra medalla de participativa, no nos encontrábamos con el resto del grupo y caminábamos por un lado y para el otro. Para un lado, para el otro, no podíamos encontrar dónde estaba la gente con los autos, todo. Nos teníamos que reunir con el grupo y nos estaban todos esperando a nosotros. Y nosotros íbamos, ¿para qué le he dado? Para allá no. Y íbamos y veníamos, viste, por en medio, aparte por en medio de la pasarela donde todavía había gente llegando, iba, venía, y nosotros que íbamos por un lado, para el otro, como 40 minutos estuvimos dando vueltas. Es un personaje. Mari, te quiero mucho, o sea que te quiero mucho. Así que bueno, a ver, realmente, en serio, si nos juntamos antes de que termine el año, y dale, genial, dale. Bueno, Dito, vamos a otra tanda de música. Qué rápido se nos está pasando. Vamos a otra tanda, a ver si le metemos pata porque nos pasamos. Dami, allá vamos. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Sirenas están sonando y yo sin agua bendita.

dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Varias evidencias caminan por allí. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. We'll be right back. Café por Medio, por Vox. ¿Qué tal? ¿Y qué onda? ¿Hasta acá va gustando? ¿Teníamos un mensajito de Gerardo, puede ser? O te maté, te agarré... Dale, así lo escuchamos y nos vamos a la siguiente tanda porque estamos atrasados. A ver, vamos a escucharlo, a ver qué dice. Hola amigos, aquí Gerardo de Quilmes, escuchándolos nuevamente para... Y bueno, escuchando el programa y viendo cómo es. Genial, gracias Gerardito. Ahí siempre escuchándonos. Bueno, espero que te gusten los temas. Así que bueno, nada, acá nos están diciendo todos que los temas están buenísimos. Sí, Mario, déjame mandarle un saludo grande a Luchito, a Luciano, que es otro chico del club de corredores de Bernal Entrenas, que nos dice que nos está escuchando. Y Leito, como ya sabías que te iba a dedicar el tema del soldado, bueno, espero que te haya gustado, fue dedicado a vos. Un abrazo grande. Bien. Para ustedes. Como habíamos hablado, no dijimos rock nacional, o sea, yo había dicho, perdón, había dicho al principio rock nacional, pero bueno, es rock en español. ¿Por qué? Porque ahora viene una tandita de españoles, de bandas de rock española, una de cada uno. Hay miles que podemos pasar, pero vamos a poner una de cada una y nos vamos con la tandita porque estamos reatrasados y a la vuelta seguimos charlando. ¿Te parece? Allá vamos, Dami. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Vox 102.9. hacerte caer. Nadie te ha llamado, ya estás solo. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? A ver, la gente que nos diga, a ver si le gustaron estos temas. Acabamos de escuchar este que sería el trío de temas de bandas españolas. Bueno, acá me acaba de mandar mensaje, déjame decirte, me acaba de mandar mensaje una amiga, Lulú, que nos está escuchando de la costa. Bien. Que está en la costa, un beso grande, Lulú, y me acaba de decir, qué buen tema, te eres del silencio. Así que te lo dedico, Lulú, muchas gracias por escucharnos. Creo que este tema es del año 91, perdóname, te interrumpí. No pasa nada, no preocupes. Lulú, un beso, un beso grande. Grande, esperamos tenerte por acá algún día, como nos prometiste, que nos vas a venir a acompañar un día, así que esperamos a que vuelvas. A tomar café. Y a tomar un, obviamente. Obvio. Y aparte, habla más que nosotros dos juntos, ¿no sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, creo genial. Que nos va a sacar la música para hablar ella, ¿no? Así que, Lulú, bueno, te esperamos cuando vuelvas. Cuando quieras. Esto es una charla de amigos con café por medio. Acabamos de subir la foto con el cafecito hace un ratito. ¿Qué les pareció? Digo, ¿qué te parecieron los temas hasta acá? Uno mejor que el otro. No me vas a hablar, poné música, vamos a escuchar música todo. No sé si la gente los reconoce. El primer tema fue Devuélveme a mi chica, que es de Hombre G. Es un tema viejo. Sí, de banda, una banda española. Hay un montón, pero bueno. Y después lo reversionaron. Vos fíjate que fue tan buen tema que lo reversionaron hasta en cumbia, o sea, lo sacaron. Claro, acá. Claro, bueno, después vino Entre Dos Tierras, que es de Héroes del Silencio, todo el mundo lo sabe, que es por lo que mundialmente se hacen conocidos. Ya eran conocidos en Europa, pero se hacen mundialmente conocidos con este tema. Creo que nosotros lo empezamos a escuchar en el año 91, Damián, puede ser más o menos. Que creo que es de esa época. No me acuerdo, yo era muy chiquito ahí. Usted ya es mayor, Mario. Usted ya. Claro. Es más, creo que a usted lo anotaron mal. Se fue a anotar solo a registro cuando empezó las clases y le pidieron el documento. Porque claro. Si no, no me concuerda la edad con la que usted dice que tiene el documento. Año 90 es el tema ese, Entre Dos Tierras. Bueno, es un temón de Entre Dos Tierras. Y el último tema de ese trío fue Lobo Hombre en París de La Unión. ¿Sí? Así que bueno, estamos atrasados, tendremos que ir a otros temas más. Dami, ¿llegamos? ¿Le damos para adelante? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere contar algo? ¿Seguimos con la tanda de temas si lo alcanzamos? Hoy fue un programa dedicado a buena música, buenos temas. Genial. Así que, ¿para qué le vamos a ensuciar hablando nosotros? Deja que vayamos con buena música. Espero que les guste nuestro segmento de Suban el Volumen, pero vamos con lo que viene, allá vamos. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. De la búsqueda del placer, ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. Feliz igual, Ana, sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Bueno, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué tal hasta acá? Bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿gustaron? Buenísimo, la música terrible. Por favor, bueno, digan los medios de comunicación. Acá estamos, si nos quieren, se quieren comunicar con nosotros, obviamente por nuestros teléfonos particulares. Si no, nos mandan mensajes al teléfono de la radio, al 11-64-00-7047. Si nos quieren pedir temas, nos quieren mandar saludos o quieren decir algo, simplemente nos mandan saludos. Muchas gracias. Bien, bueno, queremos contarles, bueno, también nos pueden en mandar, comentar o ver los flyers, las fotos que subimos en el Instagram en Café por Medio OK o K, o bien en los teléfonos, como recién dijo, a los particulares, a los personales de cada uno de nosotros, o al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. Bueno, vayan preparándose el lugar, lo que quieran, para si viene el segmento de Suban el Volumen. Que hay seleccionado cuatro temas que espero que les guste. Son hiperclásicos e hiper. Son pum para arriba, espero que les guste. Te digo que cuando dijiste vayan preparándose, yo me quedé pensando con el Mundial y te estaba diciendo, ya sé que voy a hacer el domingo para el Mundial. Ya sé dónde lo voy a ver, ya sé qué voy a comer, todo. Lo único que espero es que me acompañe el tiempo, este calor que nos viene sofocando durante estos días, que tengamos este sol y este calor para el domingo también. Hoy estuvo, nos dejó, nos hizo precio el calor. Sí, sí, ahora hoy no. Estuvimos, hoy zafamos. Hoy no hizo tanto. Mañana ya no. Mañana no creo. No. Bueno, ¿están preparados para el segmento? Diego, ¿estás preparado para escuchar? Sí, espero que te guste. Yo estoy siempre listo, vos sabés, yo soy un Boy Scout para. Un Boy Scout, perfecto. Espero que te gusten. Estos temas los seleccioné, me gustan mucho, son muy arriba. Los estuve viendo. Temones. Así que dale. Temones. Así que bueno. ¿Cómo diría, estás preparado? Como diría Chacho, Yayo, perdón. Dale play. Allá vamos. Shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. And the Lord shall inherit Judah, which portion of the Holy Land shall choose. Usando su nombre y en tu

Por medio, por Vox. www.fmradiobox.com. Bueno, ¿qué les pareció? Buena música que tenemos hoy. Qué buena música. Espero que les haya gustado. Este es el segmento de Suban el Volumen, para que disfruten. Sí, sí, creo que tenemos algún mensajito. A ver, qué dice la gente, Dami. ¿Qué son? Ah, ¿son todos escritos? Ah, son escritos, bueno. ¿Y dónde los podemos leer? Pues, bueno. Ahora. Ahora los vamos a ver. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos los oyentes, gracias Hito. A todos, porque la verdad que han participado, empezaron a mandar unos mensajes. ¿Y a mí qué me decís gracias por qué? Me debe 2 lucas. No, porque, qué sé yo, todo. Bueno, hay muchos amigos. Vos sabés que a mí los agradecimientos tienen que venir en pesos. Si vienen en dólares también. O sea, te paso el Mercado Pago, transferime, no sé, cualquier cosa. Todo suma, a ver si podemos viajar. Sí, sí, sí. Sí, escúchame. ¿Cuántas horas? Perdón, ¿en 17 horas de viaje? No, se agotaron todos los pasajes. Ah, no, no, en pero cinco no horas. Importa. No importa, llamamos por teléfono, lo conseguimos. Lo llamamos el Chiquitapia. Volvemos al tema, ¿les gustó, Damián? Sí. Mari. Dieguito, bueno, gracias bárbaro. A todos, gracias a todos los oyentes y nos están ahí, gracias, uno más lindo que otro. Bueno, ahora los vamos a leer, a los temas, a ver si les gustaron. Dice, bueno, Lulú dice, Dieguito, creo que es amiga suya. Lulú, ¿quiere leer? A ver, ¿para qué me pongo los legales o no? Muy buena música, unos genios, muchachos, saludos desde San Clemente. Ahí está, Gladys, felicitaciones, muy buena la radio. Bueno, bárbaro. Bien, ahí tenemos unos más. Tenemos algunos más, pero bueno, ahí estamos. Ahí están todos, Dieguito. Bueno, bárbaro. Este es tuyo. Está bueno, casi me lo quedo. Casi me lo quedo. Mira, necesito un teléfono nuevo. Rolfo ahí nos está diciendo: los estoy escuchando. Un saludo enorme desde Campana. Muy linda la anécdota de Diego. Tomá. ¿Qué tal? Y las que tiene. Y las que no se pueden contar al aire. Ni hablar. Pero tenemos que hacer un segundo. Bueno, y acá pasamos las 22 horas. No sabe el tonto, no sabe el tonto. Hay anécdotas que. Sí, sí, pero escúchame, tenemos más programas. Pasamos las 22 horas. No, bueno, pero me quedo contándote hasta las 6 de la mañana, no me voy. No. Escúchame, acá me volvió a escribir Lucho, me dice, me está pidiendo Civilización de los Piojos, si puede ser. Para la próxima. Para la próxima, Lucho, te lo vamos a pasar. Ya tenemos todo programado para este. Vamos a programar, te lo vamos a pasar. Gracias, Lucho, gracias por escribirme, gracias por pedirme. Bueno, si nos quieren seguir mandando mensajes, si nos quieren escribir, Lucho Tipo, el mismo decía. Es el mismo. Él está en todos lados. Sí. Lucho, lo tenés que conocer algún día. Un tema mejor que otro pone. Sí. Gracias, Lucho. Sí, gracias, Lucho. Bueno, 1164-00-7047 para que nos quieran pedir temas, nos quieran escribir, lo que quieran. O si bien en Instagram. Al Instagram. @ok. Sí, OK. Ahí nos pueden dar comentarios. Creo que nos están mandando también comentarios ahí, ¿no, Dami? También se están poniendo ahí. Bueno, subimos algunas fotos, subimos la tanda de café. Vamos tratando de transmitirles lo que vamos haciendo minuto a minuto, ¿no? O sea, el café por medio. La idea es que sea esa esencia de una charla de amigos, ¿eh? Mediante un café por medio. Ok. Ok. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Y 41. A ver, aquí lo teníamos programado. Y ya estamos ahí, venimos para la tanda siguiente, tenemos una tandita más. ¿Te gustan los temas, Guito? Sí, sí. ¿Venimos mucho, bien? Sí, sí. Para toda la gente. Que hablar nosotros. Para todos los que nos están escuchando, que les está gustando, ahí va. Creo que lo que menos quieren es escucharnos nosotros dos, Amaro, hablando pavada, no quieren escuchar más la música. Es que está linda. Está para escuchar. Bueno, a ver qué les parece, van una terna, a ver qué les parece, allá vamos. Pensaba en otras cosas, fuiste. Café por Medio, por Vox. A nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Que la prudencia de la Qué buena música hoy, Mario. La verdad, me saco el sombrero. Muchas gracias. Una barbaridad, la verdad. Espero que los estén disfrutando todo como lo estoy disfrutando yo. La verdad que hoy me quedé sorprendido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, me encantó. Era tema. Bueno, pero esto fue lo que me llevó a pensar que tendríamos que hacer especiales de cada banda, porque han quedado muchísimos, pero muchísimos temas afuera. Pero, a ver, en la lista no sé cuántos tiene Damián, cuántas canciones tiene. Pero pueden escuchar la lista, que después 60 temas tiene la lista. 60 temas. Ahí en el estado nuestro, no, en el Instagram, en Café por Medio OK, subimos una foto que hizo Damián, que está espectacular. ¿Por qué no hacemos un especial de Soda Stereo? Estaba pensando. Podemos empezar. Hay que empezar una de las barras más icónicas de nuestro país. Pero tenemos que hacer, o le dedicamos una hora, porque hay que meter. No llegamos, sino. O sea, para terminar el año. Tenemos que hablar de nosotros, claro, y de las pavadas y de todas las cosas, claro, de la vida de la semana. Pero si no, yo te dedico, me quedo hasta las 6 de la mañana acá hablando, escuchando música. Escúchame, tenemos la cafetera todavía para hacer café toda la noche. Oh. Pero bueno, todo no se puede. Tenemos la bolsita llena, porque compré el café, así que tenemos para. Ahí está, bueno. Tenemos que buscar unos filtros entonces. Nos faltan filtros, pero bueno. No, pero es tan amplio el repertorio que podemos llegar a tener por banda. Por banda. O sea, quedaron infinidad. Tuve unos dilemas terribles para elegir cuáles iban a ser los temas. Porque ¿con quién te peleaste? Con vos mismo, porque digo, no, che, este para acá, no, y este está acá. Pero el ritmo, pero son fuera de la idea, era, no sé si se dieron cuenta, es más o menos, más allá de igualar los ritmos, los estilos, era ir de menor a mayor y que sean contemporáneos dentro de todo, que sean contemporáneos. Para que no se note tanto la diferencia de producción. Parece mentira, pero se nota eso en el aire cuando se pone, ¿no? ¿Lo notó, Dito, usted? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Qué te escuchaste de que se ríe? No, sí, sí. No, pero se ríe. No, que le cuente un chiste. ¿Quiere que le cuente un chiste? Que nos reímos un rato, nos reímos todos. No, estábamos hablando justamente con Damián. Usted sabe que yo escucho. Yo escucho, aprendo lo que puedo. Están buenísimos los temas. Sí. Están lindos. Traté de elegir, espero que les haya gustado. Y ahora para el final, sí. Ahora no es sorpresa porque es algo que es nuestro. Y si ya spoileaste todo el programa, escuchame, arme una lista. No lo digas igual, porque pero ahora cuando nos despedimos lo vamos a decir. Así que bueno, quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí del otro lado. A Rodolfo, nuestro co-keeper, que ya el martes se reincorpora, está trabajando, quiero decirle a la gente. A veces trabajamos nosotros también cuando nos toca. Más allá de que a veces nos encuentran tomando café por ahí, pero. Claro. Trabajamos, miren que trabajamos como Perlito River. Y recuerden que trabajamos. Claro, sí. Parece mentira, pero trabajamos, Eso, no hay duda. Gente. Espero que les haya gustado la temática, que les haya gustado el programa, que les haya gustado la música que elegimos para ustedes. Y bueno, nada, se nos fue un martes más, Diego. Volando. Hoy se me pasó volando. No me quiero ir, te digo la verdad, no me quiero ir. Volando. ¿Podemos quedar un rato más? Tenemos 60 venir más días en la lista. ¿Podemos venir más días en la semana? Podemos venir más días. Damián, ¿cuántos días podemos venir? Dejá venir y venimos el lunes a viernes. Dos veces por semana estaría bueno. Tres veces por semana. Bueno, vamos a ver qué pasa de acá. Habría que hablar con la radio. Y ver qué se puede hacer. Porque nos queda sabor a poco. No sé si le pasa lo mismo. Sí. Puede ser eso. Sí. Me quedo con es hambre. Entretenido y claro. Ya está pensando en la comida, ¿eh? Les aclaro que ya a esta hora ya. Estamos sin almorzar. Almorzar. Hable por usted. Sin cenar. Así que igual yo meto dos cenas si es necesario, eso lo de menos. No, ahora vamos a comer igual. Ah, sí, no sabía. Sí, bueno, ¿me va a invitar a comer, Mario? ¿Dónde me va a invitar? No hay problema. A la Shell. ¿Qué? Sí, escúchame. Bueno, no sé qué debe haber abierto, pero bueno. Dito. Gente, un millón de gracias. Dame un millón de gracias, Mario, un millón de gracias. La radio, muchas gracias. Contentos por el triunfo Argentina y nos vamos. Nos vamos a ir con un tema, Diego, que es el nuestro, que es el que se está escuchando de fondo. Es así. Que es Tomo lo que encuentro. No podía faltar ese tema. Pero bueno, nos vamos a despedir con ese tema. Bueno. Enterito, lo vamos a pasar entero, no como cortina, como... Lo vamos a pasar entero porque es parte de nuestro rock nacional, de nuestro rock en español. Y bueno, y nada, quería cerrar con este tema. Bueno, que dice muchas cosas. Me parece genial. Bueno, espero hayan disfrutado como disfrutamos nosotros. Como si bien recién dijimos, nos queda con sabor a poco, nos quedamos siempre con ganas de más. Así que a nuestros oyentes del otro lado, muchas gracias por escucharnos, por los saludos, por los mensajitos. Nos reencontramos el martes que viene. Abrazo grande. Es así. Será hasta el martes que viene. Abrazo a todos y nos despedimos con Tomo lo que encuentro de Virus. Dejó marcado el rouge. No me importa nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despertó. Es un viaje de placer. Alquilado para we'll be right back.